que comience la fiesta. Comienza la fiesta. Detenemos DJ rápidamente. Mesa que más aplauda. Le mando la niña. Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda, no. Mesa que más aplauda, le mando la niña.